Sí, hola compañeros de Ojete Milenio. Estamos aquí en el estudio de grabación del desaparecido podcaster Dan Defensor. El lugar ciertamente es espeluznante y se dice que está encantado por su espectro. ¡Hostia! ¡Acho! ¿Quién se atreve a perturbar mi descanso? ¡Hostia, pijo huevo! ¡Dios mío! ¡Dan Defensor! ¡Ay! ¿Eso qué está grabándome con un iPhone? ¡Ay! Señor Dan Defensor, ¿por qué sigue aquí? ¿Es que su alma no descansa en paz? No puedo descansar, me pica el ojete podcasterío. Ahora estoy haciendo un podcast que se llama Infraposca, hostia pijo huevo. Es así cortico de recomendaciones, opiniones y alguna que otra tontada de las mías. ¿Pero ese podcast no lo hace Pixelier? Pero muchacho, ¿no ves que eso es un nombre artístico? Como Voltaire o Cher, es todo marketing. Entiendo, ¿y por qué se llama Infrapodcast? Menudo magufo estás tú hecho, se llama Infrapodcast porque lo grabo desde el inframundo, no sabes. Ah, claro, no había caído. Bueno, me voy que tengo que grabar. ¡Ay! ¡Cómprate un Android, maquero! ¡Ay! Recomendaciones, opiniones y comentarios en infrapodcast.tk. T de telenovela y K de Kuwaití. Abdullah, por favor, no puedes hacerme esto. Abdullah, no me abandones.